Lucero platica. No colecciono nada, colecciono, yo siempre he dicho, los aplausos de la gente. Y hasta ahorita, por suerte, ya llevo muchos y espero no dejarlos de tener nunca, porque dicen que son el alimento del artista, ¿no? Te extraño tanto que beso el aire que va al sur, que es el que tú estás respirando, y me trastorna pensar quién podrás encontrar por ahí. Te extraño tanto que ya tu ausencia me hace mal, que ya me estoy desesperando y necesito llamarte para recordarte que no puedo resistir otra noche. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Te extraño tanto que bebo a sorbos el rocío y siento el roce de tus labios, y me quisiera subir en el viento y huir donde estés. Te extraño tanto, es imposible no sufrir hasta no verte regresando. Te necesito en mi vida, sin ti estoy perdida, no puedo seguir así. Otra noche de estar sin ti, suspirando que ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos con más de Lucero en ¿Qué onda, Lucero? Y en este segmento de Escúchalo otra vez, los invitamos a disfrutar de un tema del disco de Lucerito en 1985. Este es un éxito de siempre y se titula Fuego y Ternura. Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. como leña que arde al rojo vivo. Mi amor se encendió contigo, como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura. Amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda de sus caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amores sin prisas. Fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece. Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura. Amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda, besos, caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amores sin prisas. Fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura. Amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda de sus caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amores sin prisas. Fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece. Fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no duda, besos, caricias, amor sin malicia, sueños, sonrisas, amor. Hola, yo soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. A todos los amigos de Urbe, quiero mandarles todo mi afecto también, todo mi agradecimiento y desearles pues lo mejor en sus vidas, que disfruten mucho en compañía de los que los quieren. Yo soy Lucero y yo también los quiero. Hoy la luna nos invita a hablar, sin más misterios vamos a enamorarnos. Falso orgullo no nos va a detener, la noche es nuestra, amanezcamos amándonos. Quiero ver tu querer o tu disfraz arrancar, a corazón abierto soñar. Oh, oh, oh. Tuya, tuya, tuya siempre. Solamente si me quieres amar. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. Y a tu control, son historia de amor. Mira, oiga que te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Hoy es día de pararnos muy temprano. Lucero nació el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Su signo zodiacal es Virgo. Apareció en la televisión por primera vez el 17 de febrero de 1980, cuando tenía 10 años, luego de que el productor de Televisa, César González, la descubrió artísticamente en una audición. Participó en el programa Alegría de Mediodía, luego en Chiquilladas de Televisa. Desde entonces, se preparaba tomando clases de canto y baile para una mejor actuación en el escenario. Entre 1980 y 1982, antes de que Lucerito lanzara su primer disco, ya había realizado algunas grabaciones. En 1982 salió al mercado el disco del primer festival Juguemos a Cantar, donde Lucerito cantó el tema que identifica el evento. Luego aparecen dos discos más, Los Chiquillos de la TV y 20 Navidéxitos. El viaje va a comenzar, al mundo multicolor, al mundo sensacional de la diversión. Para 1982, Lucerito condujo el programa internacional América, esta es tu canción. Y además cantó el tema musical del certamen televisivo en el que intervinieron representantes de 19 países. Más tarde, se editó el álbum América, esta es tu canción, Las 15 triunfadoras, con el tema interpretado por Lucero. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. ¿En qué onda, Lucero? Llegó el momento de escuchar al mariachi. A continuación, un tema del disco Cariño de mis cariños de 1994. En la voz de Lucero, esto se titula Te acordarás de mí. Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes, en las que vayas solitario, te acordarás de mí. Y cuando leas un poema, una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias

con nadie había encontrado la luz de mi camino. Jamás había escuchado la música de Dios. Con nadie fue tan fácil unirme a su destino. Mi mundo era pequeño, pero por ti creció. Tal vez la soledad ya se apiadó de mí. Te enseñaré a vivir así, por amor. Dame tus manos, toma mi alma, róbame el sueño, hazme feliz. Eres la llave de mi esperanza, nunca te vayas. Dame tus manos, toma mi alma, róbame el sueño, ah, ah. Eres la llave de mi esperanza, nunca te vayas. Quédate en mí, quédate en mí. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Continuamos con ¿Qué onda, Lucero? Y en esta emisión tenemos a un peso pesado de la farándula internacional. Así es, Raúl, el Gordo de Molina, conductor junto con Lili Estefan del programa El Gordo y la Flaca de Univisión, está al teléfono. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué onda, Lucero? Muy bien, muy buenos días. Aquí un placer estar con ustedes en la emisora. Gracias, Raúl. Raúl está en Miami, ¿cierto? Sí, aquí en Miami estoy ahora mismo, que terminé de hacer ejercicio hace como 20 minutos. Raúl, queremos comenzar esta entrevista un poco conociéndote a ti. ¿Cómo te inicias tú en esto de ser paparazzi? Bueno, me dijeron paparazzi, pero yo hace 20 años que no hago casi de paparazzi, 18 años. Ajá. 18 años casi, 17, 18 años trabajando en televisión. Bueno, yo comencé como fotógrafo de noticias. Comencé trabajando para una compañía que se llamaba AP, Associated Press, por muchos años. Después fui fotógrafo de noticias para revistas como Time, Newsweek, US News and World Report, para varias revistas de Europa. Y no fue hasta el año, alrededor del año 87, que empecé a trabajar como fotógrafo de artistas para las revistas europeas y el periódico National Enquirer, que trabajé para ellos como por 3 o 4 años, hasta cerca del año 90, 91, que ya comencé a trabajar en el 90 en televisión, lo que no salía todos los días. Salía primero al comienzo en Univisión, en un programa que se llamaba Hola América, una vez a la semana, y después 2 veces a la semana, hasta que eso que se convirtió en una cosa diaria. Oye, Raúl, ¿cuál ha sido la fotografía más impactante? Bueno, de las que yo tomé cuando era fotógrafo, yo creo que las fotos de la princesa Diana, para mí verdaderamente tenía un gran valor después que ella falleció y todo eso. Creo que es un recuerdo muy bonito que tengo de ella, y que la fotografié muchas veces en el Caribe, por muchísimos años, cuando ella venía de vacaciones aquí al Caribe, que venía usualmente sola, sin su esposo. Todavía estaba casada con el príncipe Carlos, venía ella con los niños a la isla de Neckar, y la fotografía ella en muchas ocasiones. Claro, Raúl, y luego de su muerte, ¿qué pensaste luego que se acusó tanto a los paparazzis? Bueno, yo creo que eso verdaderamente se vio que no era nada, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Ella murió y siempre salió a relucir eso de que más tarde, de que el chofer estaba completamente borracho. Otra gente dice que fue un atentado y que murió. Yo personalmente puedo decir que puede haber sido un atentado. La princesa Diana estaba acostumbrada a que los fotógrafos la siguieran diariamente, entonces no era razón de salir corriendo y que chocara él en el túnel que chocó en París. Esto es una cosa que vivía así diariamente porque la prensa la estaba fotografiando. ¿Cuál es el límite de un paparazzi en estos casos? ¿O tiene límites? yo creo que ha cambiado mucho durante los últimos 5 o 6 años. Ahora hay miles de personas que hacen esto. Especialmente en Los Ángeles, cualquier persona que compra una cámara, y ahora todo el mundo tiene una cámara en cualquier lugar, y ahí puede tomar fotos a los artistas y después las vende por miles de dólares, que las revistas las compran. Sin embargo, el mercado ha cambiado muchísimo durante los últimos años, y es una, vaya, ahora no mantengo así como está trabajando el problema de los paparazzi. Y eso, en el programa nuestro nosotros compramos videos de artistas haciendo diferentes cosas, pero la verdad es que es una cosa que ya no hago. No conozco ni mucho de los fotógrafos que están haciendo eso ahora. Y como te dije, en el momento de que todo el mundo tiene acceso a una cámara como la tiene ahora, donde quiera que tú te encuentres una persona, no tienes que ser un fotógrafo profesional, un paparazzi, cualquier persona ve un artista, sale corriendo detrás de él, le toma una foto y después la trata de vender. Nosotros recibimos miles de llamadas semanalmente en el programa El Gordo y la Flaca, el chico que se ocupa de comprar los videos, de personas que nos están vendiendo videos casi diariamente. Eso no sucedía antes. Oye, Raúl, sin embargo, bueno, hemos recordado todas tus aventuras tratando de perseguir en algún tiempo los artistas, y por supuesto que reconocemos esa trayectoria que llevas en el programa de televisión El Gordo y la Flaca, ¿no? Recordamos mucho en aquella ocasión cuando trataste de cubrir, o cuando cubriste, mejor dicho, la boda de Lucero, ¿la recuerdas? Claro que sí, la boda de Lucero, que no me dejaron entrar, no dejaron entrar a la prensa porque habían vendido la boda en exclusiva a Televisa, y traté de hacer una pieza cómica de eso en México, que hasta me disfracé yo de cura y eso para tratar de verlo, y renté un apartamento frente a la iglesia, al convento este donde ella se casó, para poder ver la boda desde allí. ¿Y qué recuerdas, Raúl, de la gente, la multitud, del cariño de México? Bueno, definitivamente fue una de las bodas más grandes que yo he visto en México. La verdad que me divertí muchísimo haciendo eso. Me pareció mejor que no me invitaran a la boda que si me hubieran invitado, porque quizás el reportaje mío no hubiera quedado tan bueno. La verdad que me divertí muchísimo. Había miles de personas afuera del convento este, que era en el centro de México donde se realizó la boda. No me acuerdo exactamente cuánto lleva Lucero casada, pero yo creo que es aproximadamente que son como 10 o 12 años, ¿no? Oye, Raúl, se casó en 1997. Mira, y también recordamos que luego te viste con Lucero luego de la boda y le regalaste dos planchas. Ah, sí, le mandamos un regalo que ella, de la lista que ella había pedido en México, le mandamos un regalo que compramos allá, creo que era el Palacio del Hierro o algo de México, que le mandamos el regalo a ella, sí. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Miradas que se cruzan y se van. La gente ni se ve, no hay tiempo que perder. Nada dura mucho en ese plan. Quiero ser la imagen que se queda, la que sueñas cada noche. Indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte así como yo, porque eterno es este amor, eterno es este amor. Noches frías del invierno, hay en tus ojos una decepción. Solo llámame y a tu lado yo estaré, cuidando de tu corazón. Quiero ser la imagen que se queda, sueñas cada anochecer. Indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte como yo. Quiero ser la luz sobre tu interminable cada encuentro perpetuo. Tocaremos hasta el cielo. En mi programa, contacta a Marcos y a Elvira a través de queondalucero@gmail.com. ¿Cuál ha sido el escándalo que más te ha impactado de algún artista? Así escándalos, ha habido muchísimos. Oye, ¿tú crees que el escándalo, Raúl, destruye la carrera de algún artista o la realza? Bueno, al principio, tú dices un escándalo, depende, Julio Iglesias siempre dice que no le importa si hablan bien o mal, contar de que hablen de él. Uh-huh. Yo creo que de una manera u otra en eso tiene razón. Muchas personas se creen que un escándalo le puede hacer daño a un artista, y mira, lo de Lucero se dijo que le iba a hacer un daño enorme y después la gente la quiere más que nunca. Has visto que ha estado presentando los Latin Grammys, Premio Lo Nuestro, diferentes eventos últimamente, y volvió a las novelas hace unos años atrás. Yo creo que le puede trabajar de las dos maneras. Había Olivia Collins, una actriz mexicana, una vez con el esposo, tuvo un escándalo grandísimo en México donde los dos se hablaron horrores. Yo fui parte de esto porque entrevisté un día al esposo, que se llamaba García Pato, y me empezó a hablar horrores de su esposa. Horrores, las cosas peor que yo he visto en mi vida, que yo ni tenía que decir nada, dejaba el micrófono ahí, el señor hablaba, y Olivia Collins después volvió con el esposo, se mudaron creo que para Francia y están felizmente casados después de los horrores que se hablaron. Y para mí eso fue un escándalo horrible, uno de los peores que yo he oído en televisión. Que a veces yo pienso que la historia es horrible y que no le va a trabajar, y después la gente se olvida y el artista saca provecho de todo esto. Yo mismo fui parte de una vez de haber filmado a Julio Zavala, el famoso imitador este dominicano, cuando estaba muy popular, él antes del Premio Lo Nuestro, donde iba a ser el presentador, completamente desnudo con una chica alemana en una isla aquí en Miami. Yo pensé que para su carrera esto no iba a ser bueno, y la verdad es que así se dio a conocer todavía más. Raúl, sabemos que trabajaste en sus inicios con Joan Rivers. ¿Qué aprendiste de ella? Bueno, no trabajé con Joan Rivers, fui invitada en el programa de ella y así me dejé a conocer en el mercado latino. Cuando yo trabajaba para el periódico National Enquirer de Estados Unidos, que es el periódico este de artistas, de escándalo de los artistas y todo eso, ella llamaba para invitar a personas y me invitaron a mí. Cuando ella llamó al periódico, decidieron que yo fuera para hablar de fotos y de historias que yo había cubierto, incluyendo a la princesa Carolina de Mónaco, la princesa Diana, la boda de Jane Fonda y Ted Turner, y me invitó a su programa en varias ocasiones. Era un talk show, me invitó al programa como en 4 o 5 diferentes ocasiones, y de ahí me vieron en el mercado latino. Me invitó Cristina a su programa, después Sábado Gigante, y después de ahí comenzó lo que llevo haciendo en televisión. Oye, Raúl, ¿en Sábado Gigante fue donde conociste a Lili Estefan? No, Lili no la conocí hasta que comenzó el programa a hacerse. yo conocía y veía a Lili en el programa de Sábado Gigante en algunas ocasiones, pero no la conocía personalmente. No la conocía hasta que fuimos a hacer el programa en El Gordo y la Flaca. Verdaderamente no teníamos amistad, no nos conocíamos, no habíamos hablado anteriormente ni nada. Creo que una vez ella hacía un segmento para el canal local de Miami, de Univisión, el canal 23, y una vez me pidió una cámara prestada o algo de eso, se la presté allí y allí la saludé y la conocí, pero no sabía ni que iba a hacer el programa conmigo ni la conocía. Esto nos conocimos cuando me pusieron a hacer el programa y ahí fue que nos conocimos en ese momento. ¿Y cómo es la relación? Leí que actualmente usted se la lleva muy bien. Y llevamos llevamos, como te digo, 9 años, más que un matrimonio a veces, haciendo el programa, que la verdad que nos llevamos yo creo que de maravilla por estar tantos años juntos. Oye, ¿y qué más puedes contarnos de Lucero? La verdad que yo la quiero mucho, creo que es una de las actrices que ha tenido una de las mejores carreras artísticas de México, tanto haciendo novelas, de verdad que le ha ido de maravilla, siempre se ha mantenido con muy buena prensa, siempre ha sido la niña querida de México, de verdad, y de verdad que le deseo lo mejor a Lucero. Para mí es una de las grandes actrices de México. Raúl, quiero saber algo. ¿Tú te sabes alguna canción de Lucero? De Lucero, no me sé ninguna canción de Lucero, pero es que usualmente no me sé ninguna canción de ningún artista porque no soy mucho de ir a conciertos. Si tú le preguntas a Lili Estefan, ella está en primera fila para el concierto de Ricky Martin o de Maná o de quien sea. Yo verdaderamente no sigo mucho lo de la música. Me sé una sola canción que no sé por qué me la sé, que es Esta tarde vi llover, vi gente correr, que es de Manzanero, y era porque un día estábamos haciendo un chiste en el programa y me tuve que aprender la canción, pero no me sé canciones ni favorita Paulina Rubio tampoco. Mira, Raúl, ¿qué te parece si te invito a escuchar esta canción, Quiéreme Tal Como Soy? Con mucho gusto, así a ver si la aprendo. Oye, y le mando muchos saludos a todos en el website de Lucero, a todo el mundo que nos oye allá en Venezuela, tanto en México, en todos los lugares. De verdad, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Raúl, todavía queda más de la entrevista, así que escuchamos Quiéreme Tal Como Soy y continuamos. Seguro. Yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir? Amor, soy buena, soy mala a veces y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy buena, soy mala a veces y no puedo ser mejor. Como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiéreme tal como soy, y si no, sigue adelante. Nunca encontrarás amor más a mí. La cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer. Soy buena, soy mala a veces, y así es como voy a ser. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas. Y si no, sigue adelante. Nunca encontrarás amor más amiga, más amante. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Qué buena canción, Quiéreme Tal Como Soy. ¿Te gustó, Raúl? Ah, sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que Lucero canta muy bien. ¿Qué te parece cantando esta chica las rancheras? También la hemos visto cantando rancheras, ¿no? No, y el show es muy bonito porque viene con todos estos mariachis y todo. A mí me encanta cuando se dice con traje ranchero y todo eso. Y el sombrero la he visto en varios eventos y la verdad que es espectacular. De tu época como paparazzi, que ya sabemos que hace mucho tiempo que no estás en esto, ¿a quién te quedaste sin fotografiar? ¿O a quién te hubiese mira, yo fotografiar? La suerte, y eso me lo han preguntado anteriormente, creo que tuve la suerte de fotografiar a todas las personas que yo quería. No que uno quiere fotografiar, porque la verdad es que cuando tú eres fotógrafo no fotografías a alguien porque quisieras fotografiarlo, sino porque hay una noticia con él, porque un periódico o una revista quiere las fotos, y esa es la razón que tú vas a fotografiar, no que vas a fotografiar a un artista porque dices, ay, me gustaría fotografiar a ese artista. Claro. Es según donde te manden o te consiguen. Creo que tuve la oportunidad de fotografiar desde Michael Jackson hasta la princesa Diana, casi toda la realeza de Europa. La verdad que tuve bastante suerte en eso. Me acuerdo, uno de los primeros que fotografié fue el cantante que estaba de moda en aquel tiempo, a George Michael, en una isla del Caribe. De verdad que tuve la oportunidad de fotografiar a muchísimas personalidades grandes del mundo de la farándula. ¿Puedes contarnos alguna anécdota? ¿En algún momento te encontraste en riesgo o en peligro por tomar alguna fotografía? Sí, en la cuando estaba fotografiando a la princesa Carolina de Mónaco en Jamaica. Esto fue después de que se le murió el esposo, Stefano Casiraghi, en un accidente de barco allá en Mónaco, con una carrera de carros, que yo lo conocía a él también, porque lo había fotografiado en carreras de barco en varias ocasiones y había hablado con él muchísimas ocasiones y nos habíamos sentado hasta comer y todo juntos en las carreras de Cayo Hueso, donde él venía todos los años. Ella se fue de vacaciones 6 meses después, o como 5 meses después, al Caribe, a la isla de Jamaica, en Montego Bay, que vino con toda la familia, y esas fueron las primeras fotos que yo le tomé a ella. Después de estar ahí como una semana, yo volví a Miami, después volví allá porque Roberto Rossellini, un exnovio de ella, venía a visitarla. Cuando volví, estaba tratando de tomarle fotos, obviamente de un lugar bastante lejos, que ella no me veía porque eran lentes bien largos, y ahí se apareció un par de guardaespaldas que le había puesto el gobierno de Jamaica para que la protegiera. Era en un lugar, yo me estaba quedando en el hotel, en una casa cercana a la de ella, pero yo la estaba fotografiando desde otro lado, desde un hotel que había al lado, donde me había movido ese día porque era mejor para fotografiarla. Y estos dos guardaespaldas vinieron y estaban mirando ahí, me dijeron que me tenía que ir, que eran policías, que esto, que lo otro, y yo no me quería ir. Entonces me sacaron una pistola y me pusieron la pistola en la cabeza, y después que me pusieron la pistola en la cabeza, ya yo me fui. Wow. ¿Cuál ha sido el artista más pedante que te ha tocado entrevistar o conocer? Entrevistar o conocer, no sé, son tantos. Ya en el programa se fue un día porque le hicimos un chiste y se molestó mucho y se formó un escándalo bien grande con ella. ¿Quién? Pati Navidad, la actriz de novelas mexicanas, y ella también canta, y canta grupero también. Sí. Y se enojó bastante, no diría más pedante ni nada, pero la verdad que no nos fue muy bien con ella. Oye, ¿y el artista más encantador? Artista más encantador, no sé, hay muchísimo. Mira, uno de que hay, te voy a decir no encantador, pero los que me llevo peor y mejor, y te contesto las dos preguntas, es Andrés García. Andrés García, me he peleado a muerte con él y después me trata a mí como si fuera su hijo o su hermano. Así que con él cada vez me encanta entrevistar a Andrés García. Siempre tiene alguna polémica, algo que decir, nos llevamos muy bien y está ahí desde que, yo comencé en televisión. Artistas encantadores también hay muchísimos que vienen al programa y de verdad, es que en el programa nuestro vienen artistas diariamente, tanto sea como desde Alejandro Fernández, el mismo padre Vicente, no sé, todos los que han venido al programa nuestro, siempre nos llevamos de verdad bastante bien con la mayoría. Y sin duda Lucero es una de esas artistas encantadoras, ¿verdad que sí? Pero obviamente, Lucero nunca tiene, vaya, Lucero siempre es muy amable, siempre es una dama, de verdad, como dije, la niña querida de México, la novia de México. En esa época donde te tocaba fotografiar a los artistas, donde te vestías de sacerdote para ir a ver la boda de Lucero, en donde incluso en algún momento leí que te tocó que hacer de buzo y meter debajo del agua para fotografiar a Paulina Rubio, ¿cuál ha sido la respuesta del público? Porque de verdad que a mí sí me hace muy cómico todo esto. Bueno, la verdad que si no, no estuviera aquí en televisión ya hace tantos años. Claro. Yo creo que el público le gusta hasta cuando tú entrevistas al artista y el artista se pelea contigo, le gusta todavía más. Y yo creo que he tenido la suerte de que si algunos artistas no se hubieran peleado conmigo, la gente no se hubiera dado cuenta tanto. Me acuerdo de que cuando Madonna sacó el libro de ella, el libro ese de sexo, que salió hace muchos años atrás, eso era una, yo estaba en Telemundo y ese día me fui a buscarla a ella y fui el único reportero o presentador de televisión que la encontró, y se formó un escándalo. Ella me empezó a gritar, la chica que iba con ella me empezó a gritar, yo me fui a correr detrás de ella con la cámara, el camarógrafo iba con la cámara en la mano, yo corriendo con el micrófono, y yo creo que a ese escándalo todavía me di a conocer más en televisión. Raúl, ¿te ha fallado la cámara fotográfica o de video en el momento menos indicado o cuando más la necesitas? Bueno, yo siempre tengo una camarita conmigo en el carro por cualquier cosa que pase, siempre la llevo conmigo a todos lados. Cómo me arrepiento de aquel día, en un instante tu cariño de las manos se me fue. Cómo retrocedo aquel deseo. Cuéntanos cómo eres tú en la intimidad, háblanos de tu familia, de lo que haces. Yo creo que soy igual que en televisión, cuando salgo de trabajar vengo para mi casa, recojo a mi esposa, a veces nos íbamos a cenar, ahora estoy a dieta y no voy a cenar todos los días, estoy con mi hija, me encanta viajar. Es mi hobby favorito viajar alrededor del mundo y he tenido la dicha de poderlo hacer ya, dar la vuelta al mundo 3 o 4 veces. Así que yo creo que mi esposa a veces dice que soy igual que en televisión que en la casa. Oye Raúl, ¿y cómo estás de salud? Nos comentas entonces que has adelgazado bastante. Cuéntanos de esta batalla por vencer la gordura, digámoslo así. No, me puse a dieta hace aproximadamente julio 2, empecé una dieta que estoy haciendo, el doble de ejercicio. Hago ejercicio en la mañana y juego tenis en la noche, y haciendo esta dieta he podido perder como cerca de 50 y pico de libras. Oye Raúl, ¿y no forma parte de ti, de tu imagen así, digamos, todas tus fans que te quieren así gordito? No, pero voy a seguir gordo, porque si pierdo lo que yo quiero perder de 70 libras, todavía voy a estar gordo. Ah, bueno. ¿Qué recuerdas de tus experiencias como reportero gráfico en AP? En AP, bueno, cubrí muchísimas noticias. Era lo que más me gustaba a mí aquel tiempo, era cuando hacía fotos de noticias. Cubrí los riots de Miami. Estuve muchísimo tiempo en Panamá cuando había problemas antes de la invasión. Y después ya cuando comencé a trabajar en televisión, volví con la invasión. Cuando hubo la invasión a Panamá, creo que fue en el año 91 o algo así. Ya yo había comenzado en televisión, pero seguía tomando fotos de noticias. Pude fotografiar a todo, la mayoría de la gente importante en ese tiempo, tanto sea de deportes como de noticias, al presidente Reagan, al Papa Juan Pablo II, que lo fotografié cuando vino en su visita a Miami, estuve en Nicaragua con los Contras, estuve en varios golpes de Estado en Haití, cada vez que había un golpe de Estado en la isla de Haití, yo iba corriendo para allá, tanto para la revista, para AP al principio, y después cuando me fui freelance para revistas como Time y Newsweek, y era una cosa que me encantaba de verdad hacer. Estuve en invasión de Granada por los americanos, haciendo todo tipo de fotos de noticias. Lucero te está escuchando en su programa de radio. ¿Qué palabras le brindarías en este momento? A Lucero, ¿no? Que le mando muchos saludos, un beso bien grande, que de verdad la quiero mucho ahí, a la madre, porque la madre es muy simpática también. Gracias Raúl, gracias por atendernos. Gracias a los dos, muchísimas gracias, ¿sí? Y le mando un beso bien grande a Lucero. Lucero, muchos saludos. Me pudiste conquistar por mirarme y nada más, y tú, mi caso, para hacer tu querer. Amigos de Qué Onda Lucero, esperamos que hayan disfrutado de todo lo que le hemos traído en este programa. Hay más información en el sitio web oficial de Lucero, lucero.com.mx. En los micrófonos estuvimos Elvira Villasmil y este servidor Marcos Urdaneta, y lo hicimos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal, en México. Seguimos en comunicación con ustedes en las redes sociales. Recuerden, @ Qué Onda Lucero en Twitter y en Facebook, Qué Onda Lucero. También recibimos sus comentarios a través del correo electrónico queondalucero@gmail.com. Momento de despedir esta emisión con un tema del disco En Vivo, un lucero en la México de 1999. Lucero canta uno de sus grandes éxitos, Ya No. Me pudiste conquistar por mirarme y nada más, y tú, mi caso, para hacer o tu querer, una flor de amanecer,